Hola, amigues. Bueno, les quiero invitar a todos y a todas. Este domingo 15 de marzo a las 16 horas hacemos el desborde para arrancar la temporada número 18 de la Herrería Teatro. Cortamos la calle, vamos a armar una gran peña para que vengan a bailar juegos para las infancias. Así que los esperamos y las esperamos a todas. Abrazo grande.